En el plano sanitario hemos fortalecido toda la estructura territorial de los CESAC aquí en el barrio. Hemos aumentado toda la actividad territorial y comunitaria para poder dialogar sobre la prevención y el diagnóstico muy rápido, precoz de los síntomas de esta enfermedad y acompañar a las personas y las familias en aquellos que tengan síntomas y que requieran ser estudiados. Por otro lado, hemos fortalecido todo lo que es el transporte desde los ESACs hacia las unidades de febriles de los hospitales para poder llevar rápidamente, de manera biosegura y gratuita, a las personas que tengan síntomas aquí en el barrio para ser estudiados en nuestras unidades de febriles y a partir de allí decidir, según la gravedad en los que den positivos, si van hacia la internación en hoteles o los hospitales. Pero más allá de eso, en este barrio en particular, así como ya hicimos en el 31 y iremos haciendo barrio por barrio en la medida que sea necesario, lo que estamos haciendo es actividades proactivas, ir buscando casa por casa, golpeando, hablando con la gente, hablando sobre los síntomas de esta enfermedad, identificando a las personas que tienen síntomas y en base a eso rápidamente hacer el proceso que ya les conté de testeo y manejo clínico. Y en ese sentido quisiera primero, por supuesto, aclarar que este es un dispositivo de coordinación amplia entre el Ministerio de Salud de la Nación y el de la ciudad, que hemos trabajado desde el día uno en coordinación y en colaboración, y también agradecerle profundamente a Marcelo Tinelli y a todo el grupo de San Lorenzo del enorme esfuerzo que han hecho para acompañarnos en este dispositivo, a la curia local, a los curas villeros que están aquí en nombre del Padre Juan, a todas las organizaciones sociales que nos están ayudando para hacer el trabajo territorial, identificar a las personas y sobre todo llegar en el barrio a cada lugar donde tenemos que llegar. Así que gracias a todos ellos y a la cooperación que estamos teniendo todos, somos capaces en este momento de empezar este segundo dispositivo barrial aquí en el barrio 1114. Le daría la palabra a Carla para que nos cuente su mirada de Nación. Buen día, muchas gracias. Sí, un poquito más lejos, ahí va. La información es para, desde el Ministerio de Salud de la Nación, es compartir que estamos trabajando con las 24 jurisdicciones, que estamos acompañando esta nueva etapa en relación al desafío que es la detección precoz y el aislamiento precoz de los casos para poder minimizar la transmisión, y en ese contexto, desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde Desarrollo Social, en una resolución ministerial conjunta, se generan recomendaciones para el abordaje particular de lo que significa, digamos, los barrios que viven en condiciones de vulnerabilidad, los barrios populares, en el contexto de este abordaje que tiene, como decía Fernán y como charlaban, la relevancia de un actor que es el barrio. Son las organizaciones sociales, los curas villeros, en relación a lo que significa la búsqueda activa de personas que puedan tener fiebre para poder acceder en forma precoz al testeo. Así que desde ese punto de vista, en Nación estamos trabajando también con la provincia de Buenos Aires, con el operativo que se realizó en Quilmes, y estamos en contacto con la provincia de Chaco, con la provincia de Río Negro, para generar estos dispositivos, que son dispositivos de testeo para coronavirus en territorio, que buscan generar estas acciones intensificadas complementarias a lo que es la vigilancia y el circuito habitual que veníamos teniendo para detectar precozmente cualquier situación e intentar controlarla. Esta es la estrategia y el acompañamiento de Nación, tanto desde Desarrollo Social como desde Salud, a las 24 jurisdicciones. Y bueno, en esta mesa de AMBA con Ciudad de Buenos Aires y con Provincia de Buenos Aires, estos primeros dispositivos que esperamos que se puedan replicar en todo el país y compartirlos con cada una de las 24 jurisdicciones, desde Nación acompañando con insumos, acompañando con asesoramiento y acompañando con la presencia y el trabajo conjunto.